dice el gerente, y trato de ir a conseguirse los videos del accidente, no había que ir en cámara, para que no vieran el accidente, para que no se me lo porque es accidente.